Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? Estamos acá en Andar Bien. Hola, Nacho, ¿me escuchás bien por ahí? Te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho bien, te escucho bien. Poco bajo, pero bien. Bueno, bueno. A ver, hola, Leandro, ¿cómo andas vos? Hola, Nico, buenas noches, bienvenido. Bienvenido a todos acá, ¿eh? Estamos todos, está todo el equipo ahí. A ver, hola, Felipe, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Muy bien, Felipe, muy bien. ¿Y quién nos está faltando acá, eh? A ver, ¿estás Nina por acá? Sí, estoy, buenas noches. A ver, ¿cómo estás? Sí, estoy. Ah, a ver ahora. Sí, estoy, buenas noches. Ahí está, mejor. Y yo me bajo un poquito, Bueno, ahí estamos, arrancando en Andar Bien, ecualizando un poco los sonidos. Hoy está Ignacio Menegossi como conductor, Leandro Peters como conductor, Felipe Alonso como conductor, Nina Brunori como conductora y Nicolás Brunori como, no sé si es conductor barra operador. Como operador, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Que es poco, o sea, ya sabemos que es poco. Sí, y que es poco, que es poco. Él puede ser más siempre. Sí. Así que no un quiere. Saludo a todos los que nos están escuchando. Recuerden que están escuchando FM Los Coihues. El programa Andar Bien. El programa Andar Bien. Y que estamos saliendo en Venezuela. ¿Qué otro lugar? Chile, Panamá. Uruguay. Perú. ¿Por dónde salimos? Por streaming, por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente. ¿Y qué otro streaming salimos? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Bueno, ¿y me está faltando algún lado más? Por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente. Y bueno, ¿y quiénes son los que nos auspician? ¿Alguno sabe? A ver. A ver, muéstrame. ¿Tenés ahí? Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está, gracias. Ahí está, como todos los programas agradeciéndole a Frilop por su apoyo. Exactamente, gracias por el apoyo de Frilop. Salimos las compras las pueden hacer ahí, todos sus alimentos los pueden buscar ahí. Gracias. Lácteos, fiambres, artículos de almacén, está todo ahí. Todo. Harina, todo. Si quiere hacer la picada todo. Estos días de lluvia, ahí picada va como trompada. Harina sí. Por bolsas de 25, vinos, de todo ahí. Che, bueno, ¿y de qué se va a tratar el programa hoy? Porque yo vengo medio de viaje, viajé de la Estación Espacial Mir. Sí, sí. Sí. A mí me encantaría hablar de tu viaje y de qué cosas raras encontraste o particulares. Qué cosas raras se encuentran cuando uno va de viaje, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso. A poquito estoy mandando algunas perlitas ahí por el Instagram. Bien. Así que la voy a tener que repetir por el Instagram de la radio, ¿verdad? Andar claro. Bien Radio, ahí van a escuchar el programa. Ahora estamos saliendo en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Por Instagram. Bueno, ¿y con qué salimos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a hablar? Con los atropellos de personas, pero no con autos. Exactamente. Con otras cosas. Personas atropelladas que no es con auto. Y con otras eso, personas. Y por eso mismo vamos a ir con un tema que se llama el peatón. De la cigüeña bailando en el Arsen 2. Exactamente, la cirigüeña. La cigüeña, bueno. Bailando en el Arsen. El segundo disco es una banda que se dedica a robar temas de otros y ponerles temas viales. Bien. Así que vamos bien a ver por si lo de robo, digo. Si va, no roba tema. Hace como covers. No, adapta. No, tiene un nombre. Honra. Honra. ¿Cómo dice cuando le roban? Lo de honra es muy es relativo. Un tributo. Muy bien. Hace un tributo a otros temas viales, sí. Y a otros temas y les pone letra vial. Bien. Así que vamos a seguir con el... Si nos sale bien el teje maneje este, vamos con el peatón. Ahí va el peatón. El enemigo público número uno del repartidor. Igual que un cabrón, pa' arriba y pa' abajo sin remisión. Después aparcando, por los espejos yo voy mirando. Pongo marcha atrás, y encargue y descarga estacionar. Él no me vio, sí, pero él yo, no. Da igual, él cruzó. Vaya sobresalto, un poco más y pillo te paisano. No ni pasó nada, porque la furgona quedó clava. Agarró el bastón, y fifa mentó el capón de bollón. Ahí está, el peatón. Ahí está, el peatón. Sabemos que la vida es una sola y la movilidad segura puede construirse a cada instante. Ningún sueño, esperanza y ser humano merece perecer en el camino. Cederle el paso al peatón es minimizar sus riesgos. Voces Viales te agradece sumar prevención. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Bueno, ahí estamos volviendo en Andar Bien, la radio de tu barrio. Bueno, ¿qué fue lo que se atropellaron hoy? ¿Cómo lo que se atropellaron a José Pérez, acá a la vuelta? ¿Cuántos atropellados hay que fueron sin auto? Si no es un auto, ¿qué te puede atropellar? Un tren, una bicicleta, un avión aterrizando. un avión es raro. Pero una bicicleta, ¿pero sí? No puede ocurrir. ¿Un ciclista, una moto? Una moto, un ciclista. Hay un video. Otro peatón te puede atropellar. Hay un video, un avión que aterriza, despista y se lleva a varios puestos, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Y qué? ¿Dónde estaban los otros? Mirando el costado. Es como que aterriza, no sé, me imagino. Esos lugares tipo Nepal, una onda de eso, y pasa el ala, están todos ahí como charlando un costado, y autos, todo. Cuidado que el INADI está observando, ¿eh? ¿Por qué sí, Nepal? No sabía que tenía jurisdicción en Nepal. No, pero ¿viste que en Nepal por ahí hay un aeropuerto que es re complicado, que llegan los aviones justito? Nucla, sí, el aeropuerto de Nucla que aterriza como en una... un filo de piedra que aparece así, una cosa así. Es una pista que no tiene escape. O sea, vos aproximás a la pista y donde termina la pista es un paredón de la montaña. Claro. No es que vos podés acelerar y seguir la pista. O sea, es entrar o entrar. Sí. No, pero el video este es como una cámara de seguridad. Se ve que el avión baja como por una calle, un avión grande, bimotor, y se lleva puesto autos, todo, gente. Hay todo. Un país que es muy chiquitito que está entre... Está como después de las cordilleras de... No. Después de las cordilleras de China y por ahí entre India también. Y Nepal. Es un país que tiene un solo aeropuerto y... Narnia. Sí, Narnia. Bueno, no, pero tampoco no voy tan lejos. O sea, hay un caso de un avión que se llama uno que era de Lapa, en Aeroparque. También. Pasó de largo y bueno, se llevó puesto auto, gente, todo. Ahí está. Sí, al final es más común de lo que vos creías, ¿viste? Ese no atropelló ninguna persona. Bueno, ¿eh? Vamos al otro bloque. Ese chocó un auto. ¿Adentro no? de auto sí? Sí, adentro de auto sí, se llevó puesto. Bueno, pero no atropelló peatón. Sí, sí. Estaba haciendo trampa. Perdón, sí, había gente en la parada de colectivo que estaba pero ahí. Pero lo esquivaron, ¿no? ¿Qué lo esquivaron? No se llevó puesto nadie. Están pegados es más, a la rueda. No hubo nadie dañado, ¿eh? Solamente en el de Lapa, los que están adentro del avión, ¿no? Y la gente que está en la parada de colectivo también. Bueno, sí. Tengo mi duda ahí. Bueno, igual. Bueno, acá vamos a hablar de atropello, de trenes y de tranvía. Bueno. Sí, que es parecido al tren, pero no es lo mismo. ¿No? Y bueno, a ver, ¿hicieron los deberes? ¿A quién atropelló un tranvía? ¿Quién es famoso por ser atropellado por un tranvía? Olivero. No, ese fue por un tren. Marcelo Olivero es el hijo de Beatriz Taibo, que es una actriz muy conocida, y hermano de Raúl Taibo, que es otro actor muy conocido, que también lo atropellan ahí cerca de cuando yo era chico, donde vivía, que nada, estaba ahí, cruzó la vía del tren, justo es una curva el tren, entonces dejó pasar el tren que venía, y cuando pasó el tren, se cruzó, no esperó a que la barrera se levantara porque ya había pasado el tren. ¿Y qué pasó? No escuchó porque estaba el otro tren, que venía otro tren de la vía contraria, y tampoco lo vio porque antes de que venga el tren que pasó, le tapaba la visual. Claro. Y bueno, cuando lo llevó puesto, se lo llevó puesto. ¿Y cuándo pasó eso? No sé, no lo tengo anotado. ¿Cuándo? Ah, en el 7 de junio del 2004 pasó eso. Hace relativamente poco. Y bueno, en realidad lo que pasó muchas veces, bueno, no muere en el momento, sino que muere después en la ambulancia. Pero que pasa mucho, y también va a pasar con la persona que vamos a hablar después, que como no tenía documentos encima, no saben qué le había pasado hasta después de unos tiempos largos, ¿no? Que dicen, bueno, y llaman a los parientes, ¿no? Acá lo que podemos ver es el ruido que hace el tren. Muchas veces te tapa los sentidos. Y ¿qué no, tren, qué tren? ¿Qué tren, qué tren? ¿Qué tren, qué tren? Te tapa los sentidos y bueno, no escuchás al otro tren que viene o lo que pueda llegar sí, a pasar. Sí, que queda saturado, o sea, un tren es como que la parte auditiva chancha sí, la completa. Sí. Y el otro caso, voy rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo, es el de Antonio Gaudí, que es el famoso, el que hizo la Sagrada Familia en Barcelona. Que ¿no? pasó el... Casi, sí, que... No, ese... Sí. Sí, famoso arquitecto. Pasó el 7 de junio de 1926 cuando lo atropelló. Exactamente. Y él estaba caminando por ahí, distraído, yendo a la Sagrada Familia a terminar la obra que nunca terminó. Al final es un tipo que dejó todo inconcluso. No, la verdad. No es opinión, es un dato. Y. Claro, como es viajado, ya puede opinar, ¿viste? Es algo que él estuvo. Claro, apreciando, estuvo apreciando en este momento, sí. Y sí. Sí. Qué lindo tener un amigo viajado, ¿viste? Sí. Claro, y ahora después te voy a decir. De la estación ahí arriba se ve todo. Se ve todo. Ya no se sienta en la mesa, se va a operar, está en otro nivel. Estoy en otro nivel. Y bueno, desde acá, este nivel que estoy, les comento que Gaudí venía caminando, él era todo raposo, no era un tipo que pilchaba bien, parecía un linchera, y venía pensando en sus cosas, viste, en los problemas que tenía la capilla de la Sagrada Familia. ¿Cómo hago para terminarla, no? ¿Cómo hago para terminarla? Decía. Sí. Y bueno, vino un tranvía y se lo llevó puesto. Se lo enganchó en la punta. Como era un linchera, no le dieron bola y dejaron que se muera ahí. Algo re triste. ¿No? Hasta que en un momento, como estaba tirado en la vía del tranvía, o sea, el tranvía lo chocó, se lo llevó puesto y siguió derecho. Quedó ahí tirado desangrándose. Y bueno, hasta que vino, lo dejaron ahí, porque era un linchera y nadie le dio bola. Y hasta que vino otro tranvía y le tapaba el paso. Entonces ahí un policía lo agarró y lo sacó y se lo llamó a la ambulancia y se fue a la ambulancia. Y bueno, se llevó allá al hospital, era un linchera, le dieron poca bola, se termina muriendo, ¿no? Y bueno, nadie se supo que era él, hasta que después de un tiempo, bueno, cuando se dieron cuenta que faltaba, lo buscaron y reconocieron el cuerpo. Mira. Dato curioso de Gaudí es que siete de la importancia del baño y la ropa limpia, ¿vieron, chicos? Claro, sí. No parece un linchera que... Uh-huh. Es una tristeza, perdóname, Felipe, pero es una tristeza que no la ayuden porque es un linchera, la verdad que... Habla muy mal de Barcelona, ¿eh? Sí, y del año 1926 también. Y del año 1926. Sí. Te escuchamos, Felipe. ¿Qué dato de color tenía Gaudí? El dato era que Gaudí... De color no tenía nada. Era blanco, no era negro. De siete de sus obras más reconocidas son Patrimonio de la Humanidad. Ah, es verdad. No, era un arquitecto, todo el mundo conoce bien a Gaudí. No, si alguien diseñó cosas raras fue este tipo. Sí. Hasta sí, su ropa. Sí. Exactamente. Bueno, vamos con el tema de peatón. ¿Este es Gaudí en la guitarra? Este es la canción de fondo. Bien. Vamos a ir con el tema de... También se llama el peatón, de la mente, de sonidos del sistema. Es electrotropical el rubro. Así que vamos a ver. Agárrense de lo que, de 2007. Lo que viene. Agárrense de su tía. Del año 2007. Mira. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Soy Nidia Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. Bueno, acá estamos volviendo de vuelta a Andar Bien. Y bueno, ¿por qué la culpa del... ¿Por qué el peatón tiene la culpa a veces? O sea, a veces la culpa es del que conduce, está claro. Sí. Pero ¿por qué a veces la culpa la tiene el peatón? Y cuando cruza por lugares no designados. Claro, cuando cruza por la mitad de la calle, por ejemplo, sí, ¿no? Es la más repetida quizás. Claro. O como sacando la del celular, me parece, o no sé. Yo creo que el celular es la más usada, ¿no? Cruzar distraído sin mirar por estar mirando el celular, ¿no? O cruzar por donde no debes con el celular también. También, sí, ¿no? Sí. Todo junto, todo, ¿no? Junto. Con el semáforo en rojo, por lugar no designado y distraído. Y viendo el celular, viendo un videito. También porque, bueno, por cruzar en lugares no designados, no prestar atención, no mirar antes de cruzar, cruzar con señales en rojo. Bueno, exactamente, todo eso. Yo creo que lo que más, para mí, lo más común de que te atropellen es cuando te bajás del colectivo y sí, por delante del colectivo vos cruzás. Nunca se cruza por delante del colectivo. Eso, muy bueno. ¿Por qué no? Porque... Se me canta. No, porque, claro, vos querés cruzar y no te están viendo. El auto que viene, que va a circular a la izquierda del colectivo, no ve que vas a cruzar por delante. Claro, no, el colectivo te tapa. Entonces sí, cuando te ve ya es tarde. Y aparte el colectivero tampoco te puede llegar a ver y te puede pasar por arriba. Por la altura a la que está sentado el colectivero. Sí, pues ahí lo dudo, es verdad. Tenés que pasar muy cerquita del colectivo. Sí, puede ocurrir. Pero a veces no pasás tan cerca, pasas un poco más adelante por la senda peatonal. Sí, pero igual te tapa, te hace de pantalla el colectivo. Te tapa. Sí. Está bien que igual que generalmente las paradas están cerca del cruce peatonal. Y los autos tienen que venir con más atención, ¿no? Sí. Pero siempre cuando uno ve que está por, que hay un colectivo en la parada y lo está pasando, siempre tiene que estar atento a que alguien puede cruzarse. Yo, ¿no?, lo que acostumbro a hacer cuando tengo un colectivo, ya sea a mi izquierda o a mi derecha, o un vehículo de mayor porte que me impide ver a mi izquierda o a mi derecha, dependiendo de dónde venga el tránsito de la intersección, lo que hago es que dejo que avance él, que me haga como escudo, entre comillas. Claro. Porque no estoy viendo, hasta que no avance él, no avanzo yo. Sí, lo mismo cuando pasa una encrucijada, ¿no? Claro, no pasar nunca un auto en encrucijada, sino dejar que el que está adelante pase primero. Eso quiere decir que, claro, que ya vio para los lados y que no viene nadie y vos lo seguís atrás. Sí, si querés lo pasa después. Justo a eso me refería, el cruce de la encrucijada. Claro, donde encrucijamos todos. Encrucijemos. Encrucijemos felices, todos juntos. Bueno, ahí ya, por la 66 estamos encrucijando todos juntos. Bien. Encrucijando andamos, así que, ¿qué más podemos decir de esto, Pato? O como Olivero, que pasó sin ver que venía un tren. Y con la barrera abajo. Claro, eso. En realidad, justamente fue el ruido, ¿no?, lo que lo terminó de no terminar de ver que venía otro tren. O sea, él vio un tren que venía, pero el ruido del tren que venía no le dejó ver el otro tren que venía. Claro, el tren que estaba andando le tapó el efecto Doppler del otro tren. No lo dejó escucharlo, o sea, no dejó verlo, el propio tren no lo dejó ver. Lo que no lo dejó ver fue la curva, que venía un tren a lo lejos, porque venía una curva. Es una estación de tren que hay una curva. Entonces el tren lo escuchás pero no lo ve, lo ve cuando ya está cerca. Claro. Y el otro tren le tapó el ruido, justamente, el efecto Doppler. Bueno, y vamos a ir con un tema, ¿cómo se llama el tema? El conductor. El peatón y la vía de Ofilio Picón de Crónicas Terrestres y Celestes, que empezó en 2019. Exactamente, así que vamos a escuchar el tema. Música. tengas el timón entre las manos. No te dejes invadir por la soberbia. Con actitud responsable y serena, piensa primero en el valor de la vida. Toma las calles, carreteras y caminos, siempre pendiente de imprevistos en la vía, previendo alerta la maniobra indebida o la imprudencia del peatón casi suicida. No más chatarra humeante, no más sangre en la vía, no más atropellados, sean ancianos o niños. No más seres humanos aplastados sin vida. No más hijas ni madres, parientes ni amigos. No más piernas ni brazos arrancados de cuajo. No más sillas de ruedas, muletas ni lisiados. Ni prótesis ni catres, no más mutilados. Y el volante jamás han ligado. Esto es algo que de todos es sabido. Si lo entendemos a conciencia, seguro que evitaremos dolor, angustia y llanto. Si te tienta el impulso de correr demasiado, recuerda que en tu casa te esperan felices tu mujer, tu mamá, hermanos, tus hijos. Y si te estrellas, cambiará su destino. Juntemos nuestro esfuerzo, conductores, peatones. Respetemos las leyes, las señales, las vías. Sacerdotes, maestros, gobierno y policía. Artistas, estudiantes, soldados, civiles. No más muerte en las calles, de noche ni de día. Paremos la tragedia, protejamos la vida. Ya no más accidentes, cuidemos la vida. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y acá andamos todos bien por la 66. Por la 105. Por la 105.5. Por la 105.5, exactamente. Ahí andamos todos bien. Y llegó el bloque de la melodía vial, ¿no? Sí. Y esto, veníamos hablando del ruido, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el tema del ruido que hace el tren? ¿Qué, cómo viene el tema? Bueno, para, primero voy a decir el tema y la banda, y después voy a decir el motivo, ¿no? Ah, perdón. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Vamos a escuchar el tema Western de Ataque 77, que esta banda de punk, rock, surgió del desmembramiento de varias de bandas marginales y empezó en 1987. Sus inicios fueron con letras de contenidos orientados a trabajadores sacrificados, ¿no? Bueno, esta banda se originó en Flores, en Capital Federal, empezó en 1987 hasta ahora siguen activos, y generalmente su género es punk rock, rock alternativo. Y un dato curioso es que su nombre deriva de un sello discográfico llamado Ataque y al movimiento de punk under de 1977. Por eso es Ataque 77. Exactamente. La banda se formó como un grupo de amigos al principio, que se juntaba para tocar sus canciones favoritas. Casi todas de ellas eran de Los Ramones. Y bueno, sus integrantes eran cuatro: Ciro Pertusi, que tocaba la guitarra y la voz; Mariano Martínez, que tocaba la guitarra; Luciano Scaglione, que tocaba el bajo; y Leonardo De Seco, que tocaba la batería. Bueno, elegí este tema porque como antes hablábamos del tren, que cuando vas, por ejemplo, caminando con los auriculares, escuchando música, y hay una vía de tren que tenés que pasar, y vos la vas pasando, y como estás tan concentrado en la música y en lo que escuchás, es como que cuando viene el tren, que como que hace ruido, vos no te das cuenta cuando viene porque estás concentrado en la música. Y por eso es como que Western, que es la canción que vamos a escuchar ahora, me imagino que como es una gran canción, es como que te tiene mucho hit el claro, tema. Te concentra tanto que eso pasa, que cuando viene un tren, como pasó con ¿cómo se llama este? Con Taibo. Sí, con el hijo de Raúl Taibo, Olivero. Olivero. Beatriz Taibo y Raúl Taibo. Bueno, eso. Entonces vamos con Western de Ataque 77. Ahí vamos, ¿eh? Los buenos mueren. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. 48. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Seguimos con el artículo 48, prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. Inciso F. Obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en una boca calle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente que permita su despeje. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, y ahí hay un artículo más, ahí que es el inciso... el decreto que no reglamenta nada, solamente es eso. El inciso F. Sí, yo decía el decreto 779, que a veces reglamenta y aporta algo más, en este sentido no aporta más nada. Y es lo que hablaba vos, ¿no? Cruzar por la parte, o sea... Por lugares donde no se deben. Claro, o sea, donde no está la senda peatonal, está prohibido, digamos. ¿Sí? Y eso puede traer problemas o no, porque si vos atropellás a alguien que cruza por la mitad de cuadra, en realidad el que está en infracción es el peatón, porque acá es claro, ¿no?, que está prohibido cruzar por mitad de cuadra si no está la senda peatonal. Porque en algunos lados de Bariloche se hizo un estudio donde se empezó a ver por dónde cruzaba la gente y en vez de decir a la gente por dónde tiene que cruzar, protegió a la gente y por donde la gente suele cruzar, le puso senda peatonal. Si ustedes ven ahí por cerca del Club Andino, en el triangulito ese, sí, hay sendas peatonales que están por el medio de la calle, sí, que de un lado al otro. Bueno, eso es gente que se sentó a observar cómo iban los peatones, iban siempre de acá para acá, lo anotaron y dijeron, bueno, pintemos sendas peatonales donde la gente suele cruzar, porque le queda más cómodo el banco, porque sale de un café y va a otro lado, por lo que sea. Y de esa forma vos estás protegiendo, o sea, no le estás diciendo al peatón por dónde va. Sí, tampoco es una cuadra normal de una ciudad, es una son varias esquinas, claro, sí. Son esquinas, como decías, una cuadra triangular y... Y hay calles que no le llegan incluso a cada vértice. O sea, claro. Es además un lugar que es algo que pensé, que, o sea, en Bariloche necesitas, hay determinados lugares que necesitas cruces a mitad de cuadra. No le puedes pretender a una persona que sí, cruce en que la esquina de 300 metros, como son claro, las calles de Bariloche. O no, o demasiadas pendientes. Una calle, si tiene que llegar hasta la esquina para cruzar, es complicado. Sí. Y tendría que estar una senda peatonal en el medio en esas calles. Calles con muchas pendientes, debería haber una senda peatonal en el medio. Claro, o sea, el concepto está interesante, ¿no? Porque una cosa es decir, che, yo te pongo la senda peatonal en la esquina y vos siempre cruzás por la esquina. Y le estás dando órdenes al peatón de qué es lo que tiene que hacer. Sí. ¿Sí? Y otra cosa es decir, che, ¿por dónde cruza la gente? Ah, cruza por acá. Entonces le pongo una senda peatonal. Entonces ahí no le estoy diciendo por dónde tiene que cruzar, porque ella cruza por ahí. Le estoy diciendo al conductor, ojo que por acá cruzan peatones. Claro. Eso es lo interesante de la senda peatonal, ¿no? Claro. Está bueno eso, el concepto. Está bárbaro. El tema, digamos, la esquina no deja ser un cruce peatonal, independientemente que esté el cruce de peatonal señalizado más adelante. Sí. Eso es importante saberlo, porque aunque no esté pintada la demarcación, se entiende que en la prolongación de las dos esquinas de la encrucijada ahí es una zona de cruce peatonal. Exactamente. O sea, lo que dicen en otra parte de la ley, creo que ya hemos leído, es que si no hay senda peatonal demarcada, porque el camino es de tierra, por ejemplo, claro, la esquina es el lugar donde debe cruzar el peatón. Exactamente. ¿Sí? Ahora, lo que es interesante esto es que si vos cruzás por la senda peatón y tenés prioridad, hay me lo dijo una uruguaya el planteo, y yo lo voy a plantear. A ver. Viste que en Uruguay respetan la senda peatonal a rajatabla. Entre otras cosas, sí. El viajado sos vos. No, yo que viajo mucho por el mundo. Sí. Por Oriente, voy a países de primer mundo, Uruguay, por ejemplo, sí. Y veo ahí que la senda peatonal se respeta como cualquier país de primer mundo. Bien. ¿Sí? Entonces lo que me plantea es lo siguiente. A ver. ¿No hay una contradicción entre la senda peatonal y el semáforo? ¿En qué sentido? Si la senda peatonal le dice al conductor que por acá pasa un peatón y que cuando pasa el peatón vos tenés que parar. Sí. Si yo tengo el semáforo en verde para el peatón, pero en rojo para, en rojo para el peatón, pero en verde para el conductor. Sí. ¿No? O no hay semáforo en rojo para el peatón, solo semáforo para autos. Sí. Lo tiene el verde para el conductor. Sí. Y yo cruzo igual. ¿Por qué? Porque la senda peatonal dice, yo tengo prioridad. Y no hay una ley que diga, tiene prioridad el semáforo frente a la senda peatonal. O tiene prioridad la demarcación vertical con la demarcación horizontal. Bueno, pero por eso decías que hay semáforos con para peatón. Ah, claro. Si hubiera semáforo para peatón, bueno, por lo menos tenés un semáforo especial para peatón que le dice no podés pasar. Sí, supongo en esquinas más concurridas donde el auto, porque tiene más prioridad el peatón y porque pierde el verde... Con peatones, bueno, donde suele perder mucho tiempo ahí. Yo no recuerdo si la ley de tránsito hace mención al semáforo con respecto al peatón. Realmente no lo sé. Pero es muy buen planteo el que hace. Sí, sí. Yo entendería que... No dice. Yo lo busqué y no dice que hay una prioridad el semáforo frente a una señalización horizontal o frente a otras señalizaciones que uno por defecto le da más bola al semáforo que a otro cartel, digamos, ¿no? Yo lo que planteo... Ante ese razonamiento, diría que si un peatón va a cruzar y el semáforo está en verde, el vehículo tiene que detenerse y tiene que pasar. Ese semáforo en verde hace al tránsito automotor y no con relación al tránsito a otros automotores y no con relación a los peatones. Es decir, tengo verde con respecto a la otra calle. Pero no frente a un peatón. Pero no frente a un peatón. Entonces, no hay una contradicción, sino que lo que hay es un desentendimiento de que el semáforo verde le dice al peatón que no pase. Y no es así. No se entiende tan así, por lo menos acá. Yo entiendo que lo que ordena el tránsito, sí. O sea, lo que ordena es el semáforo, es el tránsito en la calzada, propiamente dicho. O sea, la relación de un vehículo con otros que vienen por otra arteria, otra calzada, otra calle. Pero no con el peatón. El peatón siempre tiene prioridad. Bueno, buen punto. Ahora, si la ley dijera algo al respecto y vos me dijeras, pero ¿para qué pintan la senda peatonal estando el semáforo? Yo te diría, bueno, el razonamiento en ese caso sería que está de alguna manera mostrando al automotor dónde tiene que estacionar frente al semáforo. Dejar una franja como para que los peatones crucen. Eso si la ley dijera algo al respecto de prioridades, ¿no? Sí. Pero no lo dice. Pero no lo dice. Así que yo entendería que hay un semáforo en verde. Y muy lindo planteo el que trajiste. Muy bueno. Y entendería yo te digo, que hace a la relación, el semáforo hace a la relación con otros vehículos dentro de la calzada. Pero una vez que ingresa un peatón, tienen que frenar. Bueno, si no están frenados por su mismo semáforo, ¿no? O sea, es que en otros países, ¿no? Que yo vengo de Países Bajos, la prioridad no la tiene el peatón. Es una locura lo que te planteo. O sea, no estuviste en Nepal, por ejemplo. Claro, porque es un país alto. Saliendo de Nepal, estuve... Es un país alto. Claro. Acá estuve en un País Bajo. Bien. ¿Sí? Eran todos pigmeos los que estaban bien, ahí. Bien. Seguro, sí. Sí, me los imagino. Los que reducían cabezas. Claro. Exactamente. Sí. Los jíbaros. Los jíbaros era lo que es, claro. Sí. Y aparte esos son americanos. No son africanos. Los pigmeos son africanos. Claro. Son los peticitos. Bueno, nos fuimos por las ramas. ¿Cómo? ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque se van por las ramas, sí, claro. Sí. Che, no, te decía que... Estuviste en Países Bajos. Y la prioridad no la tiene el peatón. Y cuando el peatón tiene prioridad, en los casos que tiene prioridad, tiene senda peatonal. Y si no, tiene dos rayas que dice dos líneas punteadas, como si fuera un carril de auto, pero un carril de peatones, que cruza transversalmente la calle, que dice, bueno, cuando te toque, pasás. Pero no tenés prioridad. Sí, inclusive la bicicleta tiene prioridad sobre el peatón. la bicicleta tiene prioridad sobre el peatón, o sea que vos, si una bicicleta atropella un peatón, la culpa es del peatón y el peatón tiene prioridad frente al auto. Claro. Y eso está re fuerte. Incluso yo he visto ciclistas que se le cruzan adelante del auto y el auto clava los frenos para dejar pasar al ciclista. Y está remarcado eso. Pero lo interesante es que no siempre todos tienen prioridad. A veces el ciclista también pierde su prioridad si el lugar es medio complicado y tiene que parar. Por ejemplo, dos avenidas importantes. Sí. El ciclista no puede seguir derecho y cruzar como hacemos nosotros, digamos. El ciclista ahí tiene un semáforo para ciclista que le dice rojo, vos tenés que parar. Y bueno, esperará su turno, pasarán todos los autos, termina de pasar los autos, pasan los peatones, termina de pasar los peatones y ahí arranca primero la bicicleta y después los autos. Porque bien. La prioridad tiene la bicicleta. Entonces, ¿y semáforos para peatón no viste? Sí, también vi. Vi semáforos para peatones y vi semáforos. Lo voy a subir ahora en el Instagram de Andar Bien Radio. Semáforos, porque fue la semana del orgullo gay. Y había semáforos para gay. Bien. No, por eso estás allá también, ¿no? De parejas. Que tienen prioridad. Que tienen, no sé si tienen prioridad, pero están el ícono, son dos personas caminando de la mano, cruzando, en vez de un peatón solo. Bien. O dos personas en rojo abrazándose, esperando mientras cambia el semáforo. Bien. Qué bueno que pudiste llegar para celebrarlo, Nico. Qué bien. Sí, sí, llegué justo, tengo la banderita en casa, la voy a traer un día de estos. Y la verdad que fue muy lindo, estuve viendo el desfile. Estuvo espectacular. El parade. Pero bueno, vamos por el tema musical. ¿Cuál es el tema musical? Qué silencio, che. Ninguno sabe el tema musical. No, le está dando se llama, se tema... llama Por la Senda. ¿Sí? Sí. Por la Senda Peatonal. ¿De quién es? De Paula y Javier D'Angelo. Camino Seguro. Camino Seguro. Muy, muy, muy, muy bien. A ver cómo es este tema. Correr carreras y saltar ningún charquito. Cruzo siempre bien atento, aunque me tomé un ratito. Obvio que hablo de la esquina por donde voy a cruzar. Siempre por las rayas blancas de la senda peatonal. Cruzo por la esquina, no me tengo que apurar. Miro para los costados. Con el que puedo contar. Tiene trajes de colores para poderme ayudar. Cuando se viste de rojo me da la tranquilidad y me siento seguro. Vestite de verde que a la otra vereda quiero llegar. Cruzo por la esquina, no me tengo que apurar. Miro para los costados, voy a cruzar por la senda peatonal. Quiero cruzar la calle, a la otra vereda quiero llegar. Estoy a mitad de la cuadra, nadie piensa dejarme pasar. Los autos pasan y pasan y así no voy a poder cruzar. Busco las rayas blancas de la senda peatonal. Cruzo por la esquina, no me tengo que apurar. Miro para los costados, voy a cruzar por la senda peatonal. Cruzo por la esquina, no me tengo que apurar. Miro para los costados, voy a cruzar por la senda peatonal. Por la senda peatonal, por la senda peatonal, por la senda peatonal. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Y ahí estamos, andando bien por la 66. Bueno, acá estamos nuevamente. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo fue el programa? Tranquilo, un programa tranquilo hoy. Estamos muy tranquilos, venimos medio despacio. Sí. Yo ando un poquito con jet lag. Se ve que andamos medio. ¿Qué día es hoy? Miércoles, ¿no? Sí. Hoy es miércoles. Bien, miércoles, claro. 7. Mira lo mal que estoy. Pero bueno, sí. Que lo mal que estás, que qué. Que sí. Que te pregunto el día. Que se te pasa el día. Sí. Pero los programas no salen los jueves. También. ¿Cómo? ¿Sabemos los jueves o sabemos los miércoles? Hemos cambiado. Los viernes, los lunes. Empezamos miércoles. Los martes. Los sábados. Los domingos. Salimos todo el tiempo porque salimos por muchos lados nosotros. Salimos porque somos medio callejeros y nos gusta salir, así ¿no? Es. Salimos por todos lados. Somos bien peatones. Sí. Y bueno, ahí cómo estamos hoy con un resumen un poco del programa. Yo quiero tirar la teoría que te comenté al aire. Bueno, tírala. Así tenemos la discuto acá con Lean también. 5 minutos, ¿eh? Así bueno, que tírala nomás. Cuando llegué le dije, Pato, hice un estudio, un muestreo en la calle, sin datos, un muestreo visual que compartí con mi señora esposa. Y llegamos a la conclusión que en determinadas calles céntricas de Bariloche, escuchá, porque es polémico, es contra natura. Bueno, decilo. Anti todo lo que hablamos acá. Decilo, más seguro cruzar por mitad de calle que en la esquina. No lo sé, Rick. Desarrolle la teoría. No, eso donde más lo apreciaste es que es en Mitre. No, o sea, por ejemplo. Acabamos de decir que era ilegal. Por supuesto. Pero bueno. Estamos hablando de una cuestión de seguridad, ¿no? De perspectiva de seguridad. Cuaglia, Tiscornia entre Cuaglia y Villegas, por ejemplo. Sí. ¿Me seguís? No hay sendas peatonales. O Villegas entre Tiscornia y Albarracín. Para arriba, también. Sí. Subís más. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Hay carteles de ceda el paso o de pare. Y no hay sendas peatonales pintadas. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Qué pasa? Vos estás, por ejemplo, Tiscornia parado a la mitad de cuadra entre Cuaglia y Villegas. Los autos vienen de Cuaglia hacia Villegas. Cuando, ni hablar en el cruce de Cuaglia, pasa exactamente lo... Te podría decir que desde Morales hasta Cuaglia es la misma escena. ¿Qué pasa? Los autos pasan de a uno, de dos autos, de a tres autos, digamos. En una de esas son calles angostas, pasa un auto, cruzas en mitad de cuadra. ¿Pero qué pasa en la esquina? En la esquina están todos los autos que tienen el cartel de pare o de ceda el paso. Con respecto a los que vienen por la otra. En subida, en el caso de Villegas. Claro, sí. ¿Está bien? O embajada en el caso de Cuaglia. Y lo que sucede es que se amontona, se aglomeran los autos, desesperados por cruzar. No hay senda peatonal y están todos estacionados en la esquina. O con la trompa sobrepasando la encrucijada. Para poder ver, en el caso de Villegas, el auto que sube, que no tenés visual. Y en el caso de Cuaglia, lo mismo, para ver el auto que baja. Entonces el peatón no puede cruzar. No hay senda peatonal. ¿Y qué pasa también del otro lado? Imagínate que querés cruzar Tiscornia, pero querés cruzar Villegas desde Tiscornia de una vereda a la otra. El que viene subiendo, como sabe que el de Tiscornia tiene prioridad perdió la prioridad de paso por estamos el cartel hablando de pare. Estamos hablando que viene subiendo no en altura de la calle, sino en altura geográfica. Geográfica, digamos, claro. Sí. El que viene subiendo, digamos, literalmente, porque es una pendiente pronunciada. Bastante alto, sí. Bastante, ¿no? O el que viene bajando el que viene bajando también sabe que tiene prioridad con respecto a los otros, por una cuestión de prioridad de paso. Pero en el caso puntual de los carteles, igual en la cuadra superior, que ha habido al margen cantidad de choques con vuelcos ahí arriba, ¿qué pasa? El que va subiendo, como sabe que el otro tiene el cartel de par y perdió la prioridad, cree que tiene prioridad para pasar por arriba del peatón. Entonces vos estás cruzando la calle y no frena. Sí. No frena porque dice, yo no voy a ceder mi prioridad. Sí. ¿Entendés? Bueno, sí. Eso que decís, también creo que también pasa primero lo vengo analizando hace unos meses. Es muy esto, concurrida, ¿no?, la esquina. O sea, entre claro, que frenan, los que vienen y en paré a mitad de cuadra, no sí, es concurrida. Y sí, vos mirás para un lado solo como peatón. Capaz pasó un listo, auto y no pasó sí, otro. Pero o en la esquina. Claro, en la esquina están todos. Sí, sí. Se amontonan ahí. Y al o no sea haber. En la esquina están todos. Vos lo que te referís es que no solo tenés el que viene de un lado, sino que tenés el que dobla. Porque el también, que no dobla sigue derecho, digamos. También. ¿No? Pero te diría que el que dobla. También, vos cruzaste, vas a cruzar y el que dobla dice, yo ya te dejé pasar una vez, no te dejo pasar dos veces. Sí. Dobla. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Igual sí, eso me hace... Pensalo. O me trae recuerdos de cuando los días son muy feos, que está nevando, las esquinas son complicadas. Es como que estamos sí, hablando de lo que no hacer, ¿no? Pero, claro, o sea, claro, no claro, claro. Esto. Pero cuando yo hay mucha nieve... Creo y... que tiene que ver, pues ya se nos pasa sí, el programa, tiene que ver con una cuestión fundamental, aparte de educación, de demarcación vial. Si no hay senda peatonal, es como que el auto, es lo que hablamos del semáforo. Si hubiera ley, el auto tiene que frenar, le ponen la senda peatonal para que frene y sepa dónde tiene que frenar con respecto al cruce. Sí. En este caso, al no haber senda peatonal, es como un viva la pepa, vale todo. Sí. Señores, esto fue Andar bien, por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar.